extraño estar así, tan cerca y tan lejos de ti. Es tan difícil de pensar que nunca nada será igual. Tan extraño comenzar cada mañana. Duele más, es tan difícil de soñar futuros en los que no estás. Imagina.